Estoy aquí con Celton Melo. Estoy aprendiendo portugués. Y yo estoy aprendiendo español. Exactamente. Pues estamos platicando sobre una película, la verdad, sensacional, The Clown, altamente recomendable. Pero, por favor, Celton, si es que lo dije bien, cuéntanos un poco y comparte con las personas que nos están escuchando sobre esta, pues, magnífica película. Para empezar, ¿cómo se dice The Clown en español? El payaso. El payaso. Ah, ok. Listo. El payaso es una película muy emocional, es una jornada. ¿Una jornada? Una jornada emocional de un payaso que piensa que no está más contento. Sí. Haciendo lo que le faz desde niño. Lo que le pasa desde niño. Exacto, exacto. Uh-huh. Durante toda la película, él va redescubriendo la pasión pela nobreza, ¿existe esta palabra? Sí. Pela belleza. La belleza. Nobreza. Y nobleza. Y nobleza. Las dos cosas, sí. De su arte. Es una película encantadora. Ahora, no te preocupes, tú me puedes poner en aprietos. Dime cómo me despido en portugués. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima. Espero haberlo dicho bien. Muy bueno. Ok. Está perfecto. Gracias. Gracias.